Y eso es una manifestación, ¿no?, de que eventos como el INTIDAE hayan podido ser generadores de estos espacios, digo, en la cual finalmente podemos abrazarnos como pueblos latinoamericanos desde lo cultural, que a veces las nuevas repúblicas han hecho las divisiones geográficas y divisiones institucionales. Seguramente es necesario, pero creo que desde la profundidad del sentimiento es bueno sentir que este continente de América late en distintas actividades culturales como es el INTIDAE. Así que estamos acompañados por nuestro vicecónsul de Viedma, que es uno de los cónsules en la Patagonia, que seguramente él puede contar que prontamente se va a abrir en nuestra región. Estamos acompañados de Mario Núñez, que es nuestro vicepresidente de la Comunidad Boliviana, y algunos integrantes. Y en esta oportunidad, a los 28 años, viene puntualmente América Morena, un grupo de danza que nació hace 25 años aquí, en Viedma, en el año 1990, y lo vienen a celebrar de tal manera que vienen una cantidad importante y van a tener grupos de danzas de diversas regiones de Bolivia, y junto a ellos un grupo de jóvenes bolivianos que está residiendo en Buenos Aires, que va a ser toda una novedad, y luego nuestros amigos de Cipolletti, Trío Encauce, y grupos locales de acá como Sostreciente, Grupo Tarpi, Sonoridad Andina, Grupo Unión, y nuestros compatriotas de la ciudad del Luro, con el grupo de danzas que son América, el Corazón América. Y bueno, ese es todo este trayecto del INTIDAE de los 28 años. Así que seguramente alguien más va a poder acotar algunas actividades que están ya programados para este sábado 15 y domingo 16 de agosto en el Centro Municipal de Cultura. Sí, la feria va a ser como es habitual a partir de las 11 de la mañana, donde va a ser la primera muestra de lo que después va a ser finalmente la noche del Centro Municipal de Cultura. En la costanera está también previsto la presentación al aire libre de todos los grupos que vienen y la danza.